Buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Aquí estamos emitiendo en directo, hoy es domingo 15 de septiembre de 2013, son las 9 y 5 minutos de esta noche de domingo. Y bueno, ya escucháis, no sé si la habréis reconocido, que la voz no es la de Pati, que la tenemos de viaje, sino que hoy tenemos a nuestra sustituta. Ya sabéis que Pepa, cuando nos falla una colaboradora, la sustituye; cuando nos falla una presentadora, la sustituye; y todavía no ha pasado que falle alguna invitada y la sustituya, pero... No, pero sí pasó, ¿eh? Pero tú estabas como colaboradora. Bueno, en cualquier caso, pues eso, Pepa me va a acompañar en las labores de locución hoy. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar con una particular editorial. Nos vamos a contar más que... está en un taller. Nos decimos más. Y también nos vamos a contar todos los detalles de En Transición, Dale Formas Alternativas, que es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos para este próximo curso también. La que hablaba hace un ratico, y perdonad que me fallan los micros, era Pum, Gitanjáfora, que vuelve en esta nueva temporada de radio. Ya estuvo aquí adelantando un poco su sección sobre literatura, juegos literarios y demás. Hoy nos trae un poco el universo de Patricia Highsmith, una escritora de suspense, y habrá algún cuentecito, ¿no? Bien, hace que sí. Ahora no habla, ahora hace con la cabeza. Y en nuestro cotidiano, especialmente cuando nos ponemos a construir espacios colectivos y alternativas, pues surgen problemas y conflictos, tensiones y situaciones violentas, ¿no? Pues para aprender a gestionar, regular o encontrar soluciones a estos conflictos, charlaremos dentro de un ratico con Gloria Sosa, una de las personas del colectivo CALA, de Educación en Valores Alternativos, que dinamizan el taller Regulación de Conflictos en Los Chozos, Extremadura. Y luego nos visitará también Roberto, de la plataforma Zaragoza Antifascista, que viene para contarnos las últimas actuaciones fascistas en la ciudad, la preparación del noviembre antifascista, y además nos adelantará una campaña que van a iniciar decenas de organizaciones zaragozanas y aragonesas para pedir la dimisión del actual delegado del gobierno en Aragón por su continua autorización de actos y manifestaciones fascistas en Zaragoza. Y en Sexualidades Feministas, nuestra sexóloga enredadora, Lourdes Orellana, nos propone un consultorio sexual dentro de su sección. Si queréis, podéis dejarnos todas vuestras consultas respondiendo a este correo o dejando un mensaje en el blog, ¿no? Y en el apartado musical hoy vamos a escuchar canciones de las cuatro bandas que nos acompañarán el próximo sábado 21 de septiembre en el Parque de la Paz de Zaragoza para celebrar los 20 años de esta emisora Radio Topo. Luego os damos más detallicos. Deciros que si queréis contactar con el programa, nuestro correo electrónico es laenredadera@nodo50.org. También podéis dejar comentarios en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. O dejar una cartita en el apartado 6032, 50.080 de Zaragoza. O llamarnos, mientras estamos en antena, al 976-29-1398. También estamos en Facebook, Twitter y N-1. Ya sabéis que emitimos todos los domingos a partir de las 9 de la noche en el 101.8 del FM de Zaragoza, que nos remitimos por aquí los lunes a las 12 de la mañana, y también saludamos a las 14 radios libres que nos remiten en distintos horarios. Radio Chicharra en Teruel, Radio Chabolo en Zaragoza, Radio Activa en Alcoy, Alacant y Comarca, Radio Contrabanda en Barcelona, Almaina en Granada, Malva en Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Radio Cuca en Ubieu, Asturias, Sinsilik Irratia en Orereta, Euskal Herria, Ritmo en Getafe, Madrid, FM Radio de Écija, Sevilla, La Voz del Budi en Chile, en la isla mapuche de Yepo, y también en la radio online de A las Barricadas. Muchas gracias a todas. Y comentar que nos quedamos alucinados de que nuestro blog, aparte de tener más de 1 millón de visitas, vamos por las 2.500 diarias, que nos parece una barbaridad. Sin más, ponte cómoda, que empieza La Enredadera. Enrédate en la Enredadera. ¿Nos ayudas? Déjanos tus comentarios en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Comparte tus opiniones e iniciativas. Y participa en las propuestas que te lanzamos. Hola, buenos días. Buen día. ¿Qué? ¿Cómo que buen día? ¿Pero qué cojones me estás contando? Disculpe, señor, buenos días. Que le salude. ¿Cómo me salió de mi lengua materna el catalá? Vale, vale. Tengamos la fiesta en paz. ¿Qué deseaba usted? Pues mira, que traigo mi coche, que es que está dando problemas y me gustaría solucionarlos. Bien, ha venido usted al lugar adecuado. Bienvenida a Talleres España. Talleres España. Eso lo dirás tú. ¿Cómo que lo diré yo? ¿Pero no ves el letrero tan grande? Talleres España. Desde 1978, heredero de Francisco. Bueno, sí, eso es lo que pone en el letrero, pero... ¡Ni peros ni leches! ¡No te venga con pamplinas! A lo que vamos. ¿Qué le pasa a su coche? Pues pasarle no es que le pase nada. Pero no acaba de decir que le está dando problemas este vehículo. Sí, igual me he expresado mal. Hombre, fallos tiene y muchos, ¿eh? Pero el principal conflicto lo tengo con su taller. ¿Cómo? ¿Pero qué me está contando? Pues sí. Está usted en el taller oficial de su coche y dice que tiene un conflicto con nosotros. Pero si lleva toda la vida trayéndolo aquí y que yo sepa, siempre se lo hemos dejado como usted ha querido. Pues es que... A ver, le voy a explicar lo que pasa, ¿vale? Es que... A ver, señora, apáñese, que está usted aquí en el taller España. Le estoy diciendo que lleva toda la vida trayendo aquí el taller, que lo tiene aquí en la puerta ocupándome espacio, y usted no me dice ni para adelante ni para atrás. ¿Qué hago yo con este coche? Ya, bueno, es que eso lo dirás tú. Yo siempre os he dicho que no estaba conforme con los apaños que me ibais haciendo, ¿vale? Pero mucho menos con las facturas que me cobrabais. Pero tendrá jeta la tía. Sabe que es usted una de nuestras mejores clientas y siempre le hemos dado un trato preferente para tenerla contenta. Sí, pero ya no me vale. ¿Cómo que ya no te vale? ¿A qué se refiere? Pues que mi primo ha aprendido a reparar el coche, ¿sabes? Y ya no quiero traerlo más aquí. Vale, perfecto. Y para eso vine aquí, a fastidiarme la tarde. Sí, porque según pone aquí, en estos papelitos que me disteis hace muchos años, para abandonar este taller tenemos que firmar que lo dejamos. Pues a mí no me sale de los cojones firmar nada, mira tú, ¿por dónde? Es que me lo imaginaba. Pero es que ya hemos decidido que queremos dejar el taller y no hay otra. O firma o no hay nada que hacer. Bueno, voy a sosegarme. Mucho que mejor. Tampoco es cuestión de perder a mi mejor clienta. ¿Qué decía? ¿Qué le pasaba al coche? Pues un poco de todo. Problemas con el embrague, golpes en el chasis... Las marchas entran mal. Y el motor hace ruidos extraños. Como que algo gordo está pasando, ¿sabes? Bueno, nada que no sepamos arreglar aquí en Talleres España. Sí, pero es que son muchos años con los mismos problemas. Y ya estoy un poco cansada. Mujer, usted sabe que hacemos lo que podemos con los medios de que disponemos. No es fácil arreglar según qué avería y tenemos aquí a los mejores profesionales a nuestro alcance. Sí, eso lo dirás porque yo creo que a menudo me dejáis el coche peor de lo que lo traigo, ¿eh? Oiga, señora, que en estos 35 años de constitución del taller, más los 40 años del aprendizaje forzoso, hemos logrado unir a todos nuestros clientes en un taller grande y libre y este. Precisamente eso es lo que menos me gusta. ¿Por qué ya solo puedo traer mi coche a este taller? Si ni siquiera lo he elegido yo, ¿eh? Pues porque es el mejor que hay y además no puede haber otro igual. Ya está bien de aguantarles. Quiero irme de este taller. Además, mi primo me dice que él lo sabrá reparar mucho mejor y lo tengo más cerca de casa. Lo que me faltaba, el primo listillo. Pero, ¿qué se cree? ¿Que va a saber tratar el coche mejor que nosotros, que llevamos toda la vida haciéndolo? Sí, eso dice. Pues le diga a su primo que venga al taller y lo hablemos. Que esto se soluciona con diálogo. Sí, por hablar que no sea. Pero comprenderá que la decisión ya está tomada, que nos vamos del taller. Y ojo, ¿qué? Que no somos las únicas, ¿cómo? Que he hablado con mis amigas Narogore y con José Manuel, creo, y me dicen que también quieren dejar Talleres España, ¿eh? Y que el Chuan y la Ángeles también se lo están pensando desde hace mucho tiempo, ¿eh? Vamos, no me jodas, la lleváis clarinete. Si creéis que después de todo lo que nos ha costado montar este taller, vais a venir los catalanes, vascas y galegos a desmantelarlo, la lleváis guapa. De aquí no se va ni Dios. Ni firmo ese papel que has traído, ni me sale de la punta a la polla que vayáis a otro taller. Y el coche aquí se queda. Pero no decías que querías dialogar. Bueno, que me pillas muy caliente. y ahora no quiero decir más. Talleres España no cierra en 24 horas y tengo mucho trabajo. Hasta otro rato. ¿Y mi coche? Su coche se queda aquí, con todas las averías que tenga. Y ya veremos qué hacemos con él. Pues a mi primo no le va a gustar esta imposición, ¿eh? Y lo mismo viene a sacarlo de aquí. No me venga con amenazas ni separatismo, que le saco al ejército. Ya tardaba. Bueno, le guste o no, la familia decidiremos qué hacemos con el coche. Lo que tú digas, maja. Aquí se queda de momento. De momento. Adeu, España. Como os decíamos, el próximo sábado vamos a celebrar estos 20 años de emisión libre independiente en Radio Topo 101.8 FM, una de las radios libres de Zaragoza. Ya sabéis que estamos en este 2013 celebrando nuestras dos primeras décadas emitiendo información veraz y músicas no comerciales, y un año más vamos a estar en el Parque de la Paz dentro de las celebraciones de la ya 31ª bajada al canal, con las asociaciones vecinales y colectivos de la República Independiente de Torrero. Estaremos desde las 9 de la noche y en esta ocasión nos van a acompañar hasta cuatro bandas: The Drunken Cowboys, Manu Haller, Switch Over y El Caballo del Malo. Hoy vamos a escuchar a todas y vamos a comenzar con The Drunken Cowboys. Hacen western etílico y bluegrass después de un desafortunado incidente que tuvieron en una vieja granja de Iowa. Esta banda, que podrían haberse llamado los Chicken Fuckers, se vio obligada a emigrar al este del Moncayo, donde desde 2009 hacen honor a su nombre con canciones como esta borrachera interestatal. Repetimos desde el principio. Fallo técnico mío, disculpas. The Drunken Cowboys, borrachera interestatal. Si el comienzo es lo mejor. Nos toca las pelotas. ¿Se dice así? ¿Se dice nos toca las pelotas? Oh, sí. Oh, bien. Escucha La Enredadera todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. En nuestro blog laenredadera.noblesabatura.org y en las radios libres que nos remiten. ¿Se dice así? Oh, yeah. Literatura. Libros. Autores. Géneros. Ocurrencias. Juegos literarios. Cuentos. Y lo que tú aportes. Escribe los retos que Pun nos propone en Gitanjáfora. Cada dos domingos en La Enredadera. Y también en el blog Los Cuentos de Apolonia. Y en la página de Facebook Gitanjáforas Enredadas. Buenas noches, Pum. Buenas noches. Ya estamos aquí una temporada más, Gitanjáfora. Qué ganas. Con mucha gente que seguís un poco la propuesta que nos hace Pum cada dos semanas aquí en La Enredadera, más o menos pues 20 minutos de literatura. Uh-huh. Y hoy nos traes algo de suspense, ¿no? Sí, hoy, bueno, hoy os traigo a una de las grandes, os traigo a Patricia Highsmith, que es una, bueno, fue una novelista estadounidense muy famosa precisamente por sus obras de suspense. Y nada, pues eso, que ya estoy aquí, que ya hemos empezado el nuevo curso, que tenía muchas ganas. Desde junio, ¿no? Desde junio, sí, sí. Claro, es que son dos meses y pico ya sin hacer radio. Sí, sí, sí, sí. Se ha enganchado. Ahí. Venga, a ver cuándo. Pues ya estamos, ya empezamos. Y bueno, pues empezamos con la musiquita de fondo de la banda sonora de El talento de Mr. Ripley, que es una de las novelas de Patricia Highsmith, que ha sido llevada al cine muchísimas veces. Y bueno, esta banda sonora la verdad es que me encanta, es muy variada y yo creo que es perfecta para que la tengamos de fondo mientras hablamos un poquito de esta señora, que aparte de ser una gran escritora, pues tuvo una vida también un poco peculiar. Esta señora nació en Texas en 1921, pero murió en Suiza en 1995, pasó gran parte de su vida en Europa. Su nombre verdadero era Mary Patricia Plankman. Sus padres se divorciaron antes de que ella naciera, creo que incluso 5 meses o 6 antes de que ella naciera, y no conoció a su padre hasta que cumplió los 12 años. De hecho, ella se crió con su abuela los primeros años de la infancia y siempre la idolatró a esta señora, y ella fue quien le enseñó a amar desde una edad muy temprana la lectura. Fue una lectora muy voraz. De hecho, a los 8 años leyó el libro La mente humana, de Carl Menninger, cuyo análisis sobre las enfermedades mentales y las conductas así más anormales de la gente influirían mucho en su percepción de los personajes literarios, esos personajes que la verdad que han pasado a la historia, porque esta señora, si otra cosa no tenía, es que construía unos personajes tan redondos que es imposible olvidarlos. Su madre se casó con el señor Stanley Highsmith, del que Patricia tomaría el apellido para su seudónimo literario, pero mantuvo una relación bastante complicada, intensa, de amor-odio con ellos, sobre todo con su madre, que no superó nunca y que incluso convirtió, o llevó, mejor dicho, a la ficción en un cuento titulado The Terrapin, en el cual un joven apuñala a su madre. Esta señora estudió literatura inglesa, latín y griego y trabajó como guionista de revistas de cómics, hacía sinopsis de cómics y ella también escribía guiones para algunas historietas. Fue en esta etapa cuando descubrió su homosexualidad, un rasgo que se vería muy reflejado en su obra y en el inicial rechazo que esta señora tuvo también en todo el mundo literario y no solo literario, también social. Comenzó a escribir relatos muy pronto, tenía tan solo 22 añitos, pero sería a raíz del éxito de la adaptación cinematográfica de su primera novela, Extraños en un tren, que me imagino que todos conoceréis, una novela que llevó al cine Alfred Hitchcock, cuando pudo empezar a vivir exclusivamente de la literatura. En aquel entonces tenía tan solo 25 años. Aunque realmente se dice que Extraños en un tren fue su primera novela, pero realmente su primera novela la escribió 3 años antes, se titulaba The Click of the Shutting, y el problema es que nunca fue publicada, así que no sabemos mucho más de ella. Su homosexualidad, su carácter huraño, acentuado también por el alcoholismo y una admiración así como casi un poco patológica por el arte, tienen un fiel reflejo en su obra. Y su lesbianismo, sobre todo, que fue visto como una enfermedad en una sociedad tan moralista, como la americana de su época, lo abordó en una novela que ella tituló El precio de la sal, que publicó en 1953 con mucho trabajo, porque no se la querían publicar en ningún sitio debido a la carga homosexual de la trama. Y poco más tarde, bueno, hay que decir que la publicó con seudónimo, el seudónimo fue Claire Morgan, y más tarde, años más tarde, la reimprimiría con el título Carol, descubriendo que era ella la autora, la verdadera autora, y revelando los motivos del seudónimo inicial. Sobre todo ella, en el prólogo que escribió a esta segunda reimpresión de la novela, decía que se alegraba porque sabía que al leerla mucha gente se había visto identificada en todos los miedos y en todos los problemas que se veían reflejados en la historia de la protagonista. Are you sus novelas están cargadas de pesimismo, y la crueldad materialista de los análisis éticos que hacía fueron muy mal acogidos en Estados Unidos, pero sin embargo, por otro lado, en Europa fueron muy bien acogidos. Además, sus ideas políticas, que eran de sesgo comunista, pues contrariaban un poco el American Way of Life de aquella época. Entonces, bueno, tampoco se diferencia mucho del de ahora. Así que se trasladó para siempre a vivir a Europa, en el año 1963. Y la tacharon de todo a la pobre señora, la tacharon de misoginia y de antiamericanismo. Hay que decir que tampoco era muy agradable, porque hay un montón de entrevistas colgadas por la red en las cuales se las ve siempre enfadada o con la borrachera inminente. Y la verdad es que la gente ha sido bastante cruel, porque casi todas las fotografías que se conocen de ella sale con esa cara de mal genio, así con ese corte de pelo tan poco favorecedor que llevaba ella. Y bueno, yo cuando he anunciado la gitanja fuera de hoy he decidido poner una foto un poco más agradable, ella un poquito más joven, con sus gatos. Era una gran amante de los animales, de los gatos, e incluso criaba caracoles. Y bueno, de hecho, el que la tacharan de misantropía venía a raíz de que ella en alguna ocasión dijo que se sentía mucho más cómoda con los animales que con las personas, y que sus momentos más creativos no coincidían nunca con haber tenido una conversación con personas. Diremos que fue una trabajadora incansable que revisaba constantemente sus escritos y que nunca jamás se plegó a las modas del mercado. Ha sido también muy alabada por la crítica como una de las mejores escritoras de su generación, tanto por la penetración psicológica que lograba en sus personajes. Yo creo que nadie como ella ha descrito los miedos de la clase media, los miedos, las decepciones, las sensaciones de pérdida, de angustia. Y también porque sus tramas eran muy complejas y muy elaboradas. Escribió un libro que se llama Suspense, o Cómo escribir un relato de misterio, que le recomiendo a todo el mundo, a quien le guste escribir, porque la verdad es que da unos consejos maravillosos, en el cual ella decía pues un poco cómo encontraba las ideas, cómo espesaba los argumentos para que fuesen interesantes, cómo creaba los personajes, y sobre todo el cómo creaba los personajes es increíble, porque siempre se basaba en cosas que había visto. Era una señora que se fijaba en los pequeños detalles de la gente que la rodeaba, aunque nunca un personaje suyo estaba basado completamente en un personaje real, sino que era un poco mezcla de todo eso, y luego ella lo aderezaba con todos estos miedos, crueldades, este andar siempre un poco entre la línea del bien y el mal que caracteriza tanto los personajes de sus novelas. ¿De qué tratan sus obras? Bueno, pues de suspense principalmente. De hecho, se la conoce por defender el género del suspense, pero se centra mucho en torno a la culpa, a la mentira, al crimen, y como hemos dicho, sus personajes, que están muy bien caracterizados, suelen estar bastante cerca de la psicopatía, o ahí un poco ahí, y se mueven ahí en la frontera del bien y del mal. Su visión de la realidad y su concepto del ser humano son un tanto depresivos, pesimistas e incluso yo diría que sombríos. Digamos que nos dice de un modo, pero muy sutil, bueno, a veces no tan sutil, que nadie está a salvo, que todos en un momento determinado seríamos capaces de cometer un crimen. Esperemos que no pase eso hoy aquí en la radio. No, hoy estamos en un ambiente así como muy tranquilo, con esta música de fondo tan... ¿verdad? Sí, por ahora sí, pero nadie está a salvo. Nadie está a salvo. Tú que estás al otro lado del transistor o del ordenador, tampoco estás a salvo. Y luego hay algo que me gustaría comentar y es la falsificación como tema literario. Esto es territorio de Patricia Highsmith, yo creo, casi exclusivamente. Sus personajes son unos excelentes falsificadores. Yo creo que incluso ella vivía también un poco falsificando, ¿no? Por ejemplo, uno de los personajes más conocidos de Patricia Highsmith, el señor Tom Ripley, pues comienza su ascenso social usurpando la identidad de su amigo Dickie Greenleaf. Por envidia, por aburrimiento, por lo que queramos, pero está falsificando todo ahí. Y luego otra protagonista de otro libro suyo, Edith, del diario de Edith, tergiversa toda su vida anotando en su diario cosas que realmente solo ocurren en su imaginación. Entonces ella está viviendo a través de lo que imagina y lo plasma en ese diario suyo. En este caso yo creo que la motivación para falsificar es el orgullo. Y esto de la falsificación es porque Patricia Highsmith consideraba que la sociedad es anormal y está enferma porque empuja al individuo en una dirección en la que el individuo no quiere ir. Y por eso sus personajes falsifican para rebelarse contra eso y para ser lo que ellos quieren ser. Esto, por supuesto, plantea un dilema moral en el cual yo creo que no vamos a entrar porque este no es lugar para ese tipo de cosas, pero la verdad es que es para ahondar un poquito en todo ello, porque yo creo que todos en un momento determinado hemos tenido también el impulso este un poco de teatralizar algo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta señora pues escribió más de 30 libros, novelas, 8 colecciones de cuentos, ensayos y otros textos, y sobre todo dejó numeroso material inédito. Os voy a hablar de algunas novelas, ¿vale? Como recomendación, yo os recomiendo sobre todo la serie de Tom Ripley, que son 5 novelas. Y bueno, este Tom Ripley, que lo he nombrado antes ya, pues es un señor que no es ni detective, ni policía, que es un jeta, que es un estafador muy, muy inteligente, es suplantador de identidades, a ratos ladrón, a ratos asesino incluso, que no se somete jamás a la moral establecida, aunque lo parece, porque finge muy bien. Y la verdad es que lo que más llama la atención es que es el personaje principal, es el protagonista. De hecho, las novelas están escritas desde el punto de vista de Tom Ripley, pero es que además tiene una suerte tremenda, nunca lo pillan, jamás lo pillan. Es que le sale todo bien, entonces le empiezas a coger una manía tremenda al final. Otra novela de Patricia Highsmith que os recomiendo, si no la habéis leído, es la de Extraños en un tren. No voy a decir nada de ella, supongo que muchos habrán visto la película de Alfred Hitchcock. Y vamos, la novela no tiene desperdicio. Solo deciros una cosa para quien haya visto la película y no haya leído la novela, y es que Alfred Hitchcock le cambió el final. Luego tenemos también El precio de la sal, que hemos comentado antes que Patricia Highsmith escribió con seudónimo, que fue cuando se lanzó un poco de una forma bastante abierta, bastante directa, bastante sincera a hablar del lesbianismo, de su lesbianismo, de la homosexualidad, y que luego trató también en muchas otras novelas. En muchas de sus novelas habla de la homosexualidad de una forma muy sincera. Y yo os lo recomiendo porque la verdad es que creo que merece mucho la pena leerlo por esa forma que tiene de plasmar los miedos, las inseguridades a las que se enfrenta una persona a la que la sociedad está considerando una enferma. Después tenemos El cuchillo, que es una novela maravillosa que además releí hace poco, que trata de un tipo que imita otro crimen. El diario de Edith, que ya lo hemos comentado, es una señora que no está contenta con su vida, tiene una relación bastante peculiar con su hijo, acaba de divorciarse o separarse más bien de su marido, que le ha puesto los cuernos con una señorita mucho más joven que ella, y entonces por orgullo se inventa una vida que plasma en su diario. Y después os recomiendo también un libro de relatos que además podéis encontrar en la biblioteca de Frida Kahlo, que es Cuentos misóginos, donde habla un poco de las debilidades de las mujeres frente a una sociedad machista, de cómo algunas sucumben a ese tipo de debilidades o a ese tipo de imposiciones y de cómo otras se aprovechan de ellas. ¿En dónde está? ¿En Treciclo? Está en Treciclo, sí. Vale, pues a ver si me lo pillo. Y y ya vamos con el cuentecito. La primera novela de la serie Ripley de Patricia Highsmith se llamaba El talento de Mr. Ripley. Y entonces yo he escrito un cuento que no tiene nada que ver con Patricia Highsmith ni con el suspense ni nada de eso, que más quisiera yo que poder llegar a acercarme mínimamente a lo que hacía esta mujer tan maravillosa, pero lo he titulado El talento de Alvarito. No se pusieron en primera fila para evitar sufrir los empujones de los chavales. Se acomodaron junto a la entrada del mercado, desde donde podían ver a la perfección la gran puerta de madera por donde saldrían los cabezudos. Hacía buena mañana, ni frío ni calor. El cielo de un azul casi eléctrico, la brisa fresca y un reconfortante olor a tierra y hierba mojadas todavía. La tormenta de la tarde anterior había dejado un ambiente agradable y las pocas nubes no presagiaban otra. Los críos corrían de un lado a otro nerviosos, pero Alvarito, una mano cogida a su tío y la otra cogida a su tía, esperaba tranquilo con la vista fija en los músicos de la banda municipal que se preparaban para empezar a tocar en cuanto se abrieran las puertas del corralón. Cuando los cohetes atronaron la plaza, los chiquillos dejaron de estar dispersos, se congregaron en la salida sin parar de gritar y agitar las manos, empujándose unos a otros, y la música comenzó a sonar. La gente estaba en plena ebullición, pero Alvarito permaneció cogido a las manos de sus tíos. Ahora, con todo el mundo agolpado delante, no se veía nada. Sin embargo, enseguida empezó a abrirse un hueco, pues los cabezudos salían de la oscuridad que reveló el portalón y se dispersaban en todas direcciones, castigando a los más intrépidos y a los despistados con los sarmientos que llevaban en las manos. No tardaron en dirigirse hacia la calle de la derecha, por donde comenzarían la ruta. La banda también se puso en movimiento. Alvarito se había soltado de las manos de sus tíos, que como todo el mundo se habían puesto a caminar también, aunque no se había movido y se tocaba la barbilla con la mano derecha en actitud pensativa. «Vamos, cariño, no te quedes ahí. ¿Hoy no bailas?» «Voy, tía, pero hoy no voy a bailar, que hoy tengo trabajo». «¿Y qué trabajo es ese?» dijo su tío al tiempo que le guiñaba un ojo a su mujer. «Pues ¿cuál va a ser? Resolver el misterio, claro». «¿Y cuál es ese misterio?» curioseó ella. «¿No habéis visto las camisetas de los otros niños? ¿Las camisetas de las fiestas?» «Sí, claro», dijeron ellos. «¿Y no habéis notado nada raro?» «¿Qué tienen de raro?» replicaron los dos a un tiempo. «¿Qué tienen de raro? Pues que en las camisetas hay 8 cabezudos y solo han salido 7. Falta el cabezudo de la cresta roja y verde. Y eso es un misterio, ¿no creéis? Y yo voy a resolver el misterio». «Lo más probable es que el cabezudo se haya estropeado y no les haya dado tiempo de repararlo», le dijo su tío. «Yo creo que no va a ser eso. Yo creo que igual los otros cabezudos lo han encerrado en su cueva para gastarle una broma. O igual se pelearon y le han abollado la cara de cartón. O a lo mejor... ¿Y si lo han roto ellos y necesitan nuestra ayuda porque no se lo han dicho a nadie para que no los encierren sin salir? ¿Eh? ¿Y si lo han roto tanto que lo han escondido al fondo de la cueva y está muerto? Tengo que investigar mucho». «¿Y por dónde vas a empezar?» preguntó su tía. «Empezaré interrogando a los demás cabezudos». Durante toda la ruta por el pueblo, Alvarito se dedicó a acercarse a los cabezudos con expresión seria y les preguntaba que dónde estaba el de la cresta. Como lo veían tan pequeño y circunspecto, no le daban con los sarmientos, pero tampoco le hacían mucho caso. Sus tíos lo miraban divertidos desde una prudente distancia. Les hacía gracia la poderosa imaginación de su sobrino. Cuando más tarde se reunieron con el resto de la familia para tomar vermú, le preguntaron por sus investigaciones y él dijo: «Lo han roto ellos. Pero lo han roto del todo». A la mañana siguiente, apareció muerto, flotando en el río, un adolescente. Pocas horas después, detenían a otros 7 chicos, todos de la misma peña de amigos. Casi no tuvieron tiempo para encontrar otros 8 chavales que hicieran de cabezudos. Buen cuento, pum. Gracias, gracias. Y bueno, con esto hemos terminado la primera gitanjáfora de la temporada. y me gustaría despedirme pidiendo un favor a los oyentes. No va a ser un reto ni nada de eso, pero sí que me gustaría, pues, para la siguiente Gitanjáfora, que nos contaran qué han leído este verano, qué libro les ha gustado este verano, y así empezar con las recomendaciones de los oyentes de La Enredadera para, pues, compartir entre todos, pues, lo que nos haya emocionado un poquito de las letras en el periodo estival. Venga, pues ya lo sabéis, a cualquier contacto de Gitanjáforas Enredadas en Facebook, pum, el correo de La Enredadera, el blog, los cuentos de Apolonia, donde queráis, poned qué libro os ha gustado este verano, qué libros, ¿no? Y así dentro de 15 días haremos las recomendaciones. Y nada, buenas noches y que paséis una semana estupenda. Buena noche y pum. Y os vamos a poner una canción de Anotaciones de Manu Haller en 2. Otra de las bandas, otro de los MCs de Zaragoza que nos va a acompañar el próximo sábado 21 de septiembre en el Parque de la Paz en la fiesta por los 20 años de Radio Topo. Manu Haller desde el barrio de la Madalena con canciones cargadas de mensaje y crítica social, presentando su nuevo disco y rapeando sobre beats de uso libre y con múltiples colaboradores de MCs y productores zaragozanos. Esta que os dejamos es la canción llamada Vendetta. Sintonizón, solo pasa un tren, ves a la estación. Estamos en tensión, las cosas como son. Que te vaya bien, me quedo en mi habitación. Escribo sin ganas, pero con motivos. Mi cabeza un tío vivo, se lo digo al micro. 3 de la mañana, cazadores furtivos. Quieren joder a este lobo de la estepa con un tiro. Vomito en el ritmo, sé que no suena bonito. Empieza un nuevo año y es mi único propósito. Seguir en forma en este ejercicio. Mi ejército en la sombra con baffles en tu distrito. Deja de buscar la fórmula del éxito. Escribo por necesidad, no tiene más misterio. Escribo en soledad, en este cementerio de zombies y vampiros donde solo se oyen gritos. Zaragoza ciudad, ese es nuestro sitio. Amor y odio para ella en cada folio. En cada barrio me han visto pasar en bici. Quieren pararme, pero eso es más difícil. La Madalena, mi punto de partida. Mi guarida escondida, sale en la herida. Balas perdidas, agarran la bebida. Preparan el golpe, planean la huida. Quieres volver de nuevo a los 15. Sabes que es imposible, lejos de ese timbre. Convivo con tigres, como monjes del Tíbet. No te fíes, por aquí de nadie vive. Mejor que vigiles. Camino por la calle con ojos de lince. Por ahí dicen, es un MC humilde. Tiene madera de líder bajo la piel. Lo pongo a arder, traigo la miel. Esto no se finge, vivo esperando a que llegue el fin de escenas de la city dibujadas sin pincel. Le apunto al espejo como Vincent Cassel. Me la sudan sus bíceps, me la sudan sus tetas. Estoy aquí por mí, por mi boli y mi libreta. No me rayes más, llegará mi vendetta. Si un día dejo el micro, lo cambio por la escopeta. No me rayes más, ya sabes la receta. Si un día dejo el micro, lo cambio por la escopeta. No me rayes más, llegará mi vendetta. Si un día dejo el micro. Si un día dejo el micro. Si un día dejo el mic. Vas a vivir en un mundo de mierda, jodido, despiadado, y si no tienes arma para defenderte, te destruye. Frases en tu blog sin ton ni son. Solo pasa un tren, ves a la estación. Estamos en tensión, las cosas como son. Que te vaya bien, me quedo en mi habitación. Frases en tu blog sin ton ni son. Solo pasa un tren, ves a la estación. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. ¡Ey! ¡Despierta! Que esto no es un sueño. Escucha La Enredadera. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. En nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Y en las radios libres que nos reemiten. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban, pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. Y de forma muy breve comentaros los últimos detalles de los talleres que comienzan de En Transición, Dale Forma a las Alternativas. Ya sabéis que Ecologistas en Acción Aragón y Sabores Próximos se han enredado con gente como la Red de Semillas de Aragón, el Instituto Ecohabitar, la Ciclería Social Club o La Enredadera para lanzar una serie de propuestas para ir armando herramientas prácticas para vivir más allá del capitalismo, ¿no? Se intenta salir de la lógica actual de este sistema caníbal y depredador y, claro, lógicamente, pues para vivir las utopías pues necesitamos experimentos colectivos y herramientas prácticas que nos permitan transformar la sociedad. Pues bueno, esta semana vamos a empezar ya con unos talleres sencillitos y apegados a la tierra. Nos voy a dar muchos datos porque el primer taller, el de cómo montar un huerto de invierno, que va a dinamizar Mario Murúa, campesino en Sabores Próximos e ingeniero técnico agrícola, ya está lleno de plazas, así que voy a incidir más en los dos a los cuales todavía os podéis apuntar, aunque ya hay bastante gente apuntada, quedan poquitas plazas, pero bueno, la siguiente semana, el martes 24 de septiembre, Pepa Sos, cocinera aficionada, va a dinamizar un taller, un curso práctico para embotar verduras sin aditivos ni conservantes químicos. Es un taller donde aprenderemos a conservar de forma natural la cosecha de verano de las hortalizas de esta temporada. Tomates, pimientos, berenjenas, calabacines. Nos centraremos en los tomates, pero nos dará recetas pues para cocinar y para embotar de diferentes maneras. Vale solamente 5 euros y será el martes 24 de septiembre de 5 a 9 de la tarde en la finca de Sabores Próximos en Lugarico de Cerdán. Para apuntaros tenéis que entrar en el blog, en la web, vamos, saborespróximos.com, y allí tendréis un formulario y os apuntáis. Luego, pues según te lleves más botes o menos, pues aportarás algo en función de los tomates que te lleves. Y la siguiente semana, el jueves 26 de septiembre, también por la tarde de 5 a 9, Elías Aldea, que es profesor de formación profesional agraria y de la Red de Semillas de Aragón, va a dinamizar un taller para aprender a extraer y conservar semillas. Vamos a aprender a seleccionar, extraer y guardar nuestras propias semillas de diferentes variedades de verduras, lo cual es una práctica esencial para los campesinos que no queremos depender de las multinacionales de la agroindustria. Es un taller práctico, muy interesante, que valdrá solo 20 euros, será también en la finca de Sabores Próximos. Si no tenéis coche o no vais en bici, no hay problema porque compartiremos coche para ir todas juntas. Y bueno, ya lo sabéis, martes 24 y jueves 26 de septiembre, dos talleres interesantísimos a los cuales os podéis apuntar si entráis en saborespróximos.com. Ahí en la sección de formación, un sencillo formulario, ponéis todos vuestros datos y así entraréis un poco en lo que es la dinámica de hacer estos talleres que van a seguir hasta junio de 2014 para empezar a hablar entre Ecologistas en Acción Aragón, Sabores Próximos y toda la gente que está colaborando, pues para hacer talleres de bioconstrucción, talleres de introducción a la agricultura biodinámica o aprender a hacer un váter seco, una estufa de inercia térmica, aprender a regular conflictos en procesos colectivos y un largo etcétera que os iremos contando aquí en La Enredadera. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, mariachi. Venga, y dejamos de lado a Antonio Banderas y los Lobos y vamos a escuchar otra banda de punk rock que nos va a acompañar el próximo sábado 21 de septiembre en el Parque La Paz. Son Switchover, un trío local de Zaragoza que hacen un punk rock sencillo pero muy directo y potente. Editaron un primer disco, Always Tonight, editado con el colectivo Mago Fermín, que lo podéis escuchar en su Bandcamp, en switchover.bandcamp.com. Y os vamos a poner la primera canción que abre el disco. A ver si la encuentro, se llama Inner Flighter. Los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. Som Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en la enredadera de Radio Topo. Y aquí sigues escuchando La Enredadera y estamos muy contentas porque estamos contactando a través del teléfono con Gloria Sosa, amiga y compañera desde Extremadura. Buenas noches, Gloria. Hola, buenas noches. Y bueno, Gloria es una de las personas del colectivo Cala, un colectivo muy interesante que iremos conociendo, que hacen pues bueno propuestas, ¿no?, de educación en valores alternativos, muchos de ellos en Los Chozos. Luego hablaremos de lo que es Los Chozos allí en Extremadura. Y hoy queríamos aprovechar la convocatoria de un taller llamado Regulación de Conflictos para hablar un ratito con Gloria de esos problemas que nos encontramos en la vida cotidiana cualquier persona, ¿no? Cuando nos ponemos a construir relaciones, espacios colectivos o alternativas, de repente surgen problemas entre personas, conflictos individuales, tensiones, situaciones violentas que, bueno, pues queremos aprender a gestionar, regular y encontrar soluciones, ¿no?, a los conflictos. De eso vamos a intentar charlar un ratico en la radio y, como no, os daremos los detalles del taller que organiza el CALA, ¿no?, para que la gente de Extremadura o sitios cercanos os podáis pasar. Gloria, la primera pregunta es obvia, ¿no? En la vida surgen muchos conflictos y, bueno, ¿cómo podemos afrontarlos? Pues como surgen muchos conflictos, muchas veces no puedes afrontarlos todos. Entonces, la primera decisión es si te compensa y si te apetece afrontar según qué conflictos, ¿no? Entonces, muchas veces estamos acostumbrados o a evitar los conflictos directamente o a subordinarnos directamente y a acatar lo que diga otra gente. Entonces, la primera propuesta y la que nosotros hacemos es intentar, pues, cómo afrontar los conflictos de una manera no violenta, ¿no? Que sea, pues, intentando llegar a algunas negociaciones, pues, o de máximos o de mínimos, o si no se puede llegar a negociaciones, a través de una confrontación no violenta también. O sea, no solamente, pues, intentando la negociación, sino, pues, hay conflictos que no nos dejan abordarlos, ¿no?, de manera igualitaria, y entonces hay veces, pues, que se necesita, pues, una confrontación no violenta para poder abordarlos de una manera no violenta. Supongo que para eso hace falta, pues, conocer dinámicas, ¿no?, y técnicas. Ahora hablaremos de ellas, pero Gloria, no sé si te he entendido bien. ¿Hay algunos conflictos que es mejor dejarlos pasar? O sea, como no centrarse en todas las batallas que nos surgen entre las personas y decir, mira, me voy a centrar en resolver estos dos, que son muy importantes en mi vida, y estos, pues mira, nos cruzamos de acera y ya está, ¿o no? Claro, es que cuando empiezas a trabajar sobre regulación de conflictos, te empieza a entrar como el agobio de que hay que abordar todos los conflictos del mundo, claro, ¿no? Y entonces, bueno, también hay que decidir qué conflictos te conviene, te compensa, te estás preparada en ese momento para afrontarlo, ves que, yo qué sé, que va a mejorar la relación si lo aborda. Por ejemplo, si yo voy a una tienda y se me cuela alguna persona, pues a lo mejor no hace falta que aborde siempre. Si siempre que voy a la misma tienda siempre se me cuela la misma persona, pues llegará un momento en el que ya me compense abordar ese conflicto porque ya me compense en un futuro. Pero no es que todos los conflictos que surjan, siempre lo bueno, porque aquí no hay nada bueno o malo, ¿no?, sino no es que siempre haya que afrontarlo, sino que muchas veces o puedes afrontarlo en ese momento o puedes aplazarlo, o puedes evitarlo, pero de una manera consciente, porque si evitamos mucho más conflictos de una manera inconsciente, al final se nos queda ahí como un pesillo de falta de autoestima, de pensar que no podemos. Entonces, bueno, pues los que evitemos o los que aplacemos, pues que sea de una manera consciente, decir, bueno, en este momento no me apetece o no me compensa y ya está. Vale, entonces, en esta última temporada, yo que tengo muchos conflictos, de forma consciente hago la vista gorda a unos cuantos, digo, bueno, esto no tiene importancia, me quiero centrar en algunos. Entonces, ajá, en el CALA estáis aportando, pues bueno, una serie de dinámicas y talleres hacia una educación en valores alternativos. ¿Qué tipo de dinámicas planteáis para encontrar soluciones a los conflictos que tengo yo ahora mismo? Pues para nosotros lo primero es como intentar analizar el conflicto. O sea, si realmente un conflicto más gordo, como intentar analizarlo. Entonces, pues, una de las cosas importantes es el centrarnos en cuál es la raíz realmente del conflicto, ¿no? Porque muchas veces confundimos situaciones conflictivas o conflictos abiertos con una situación injusta que haya antes. Es decir, si yo tengo un conflicto que de repente chocamos, a lo mejor el conflicto no es que choquemos por algo, ¿no?, sino que hay algo detrás más gordo, que es una situación conflictiva, que es lo que donde deberíamos centrarnos, ¿no? Muchos conflictos que hay en colectivos sociales, que surge así la chispa, pues es porque, bueno, pues no se dan unos procesos participativos en el que todo el mundo se sienta representado, porque no nos sentimos escuchadas, o porque no nos sentimos que podemos opinar. Entonces llega un momento en el que eso, pues, explota. Claro, y cuando explota eso, que es cuando surgen las tensiones individuales, pues claro, ahí hay que hacer algo, ¿no? Porque hay muchos momentos, ¿no?, en los cuales conflictos personales están dificultando procesos colectivos, ¿no? Que no avanza el colectivo, pues porque hay dos, tres personas que no se aguantan, ¿no? ¿Ahí qué hacemos para aliviar estas tensiones, Gloria? Claro, nosotros apostamos por abordarlo directamente y apostamos por grupos que faciliten la regulación de conflictos dentro del grupo. Si es un conflicto individual entre dos personas, que está fuera del grupo, pero si son en el fondo, en la raíz, por eso hablábamos de lo de la raíz, muchas veces no es solamente conflicto de dos personas, sino es de una forma de organización. Entonces nosotros apostamos por abordarlo dentro del colectivo y ver cómo creamos unos grupos en los que las personas se sientan realizadas y no nos tengamos que poner sumisa o que obedecer a ciertas cosas, sino que creemos grupos en los que nos podamos desarrollar como personas. Entonces entiendo que gran parte de la actividad del CALA es proponer pues procesos y soluciones imaginativas y factibles para que esos procesos sean participativos, ¿no? Claro. Para que no surjan esos conflictos. ¿Qué tipo de prácticas proponéis en los talleres? Pues por un lado, lo de trabajar el clima grupal, que nos conozcamos más, que nos apreciemos, que tengamos confianza, y por otro nosotros trabajamos mucho el tema de la educación emocional, porque muchas veces en la cabeza, pues por lo menos la gente que estamos en las mentes sociales, parece que tenemos las cosas muy claras, pero después los nervios nos pueden o nuestra gestión de las emociones nos pueden, y es ahí donde surgen muchos conflictos. Entonces, intentar darle más caña a la educación emocional, pues para que cuando alguien haga algo y a mí me siente mal, yo se lo pueda comunicar sin juzgarle, y no irte guardando, nosotros hablamos de guardarnos cromos, no irte guardando cromos y que cualquier día pues salte y te eche una bronca de 5 cosas que me han molestado en 3 años, sino que bueno, pues mientras, si algo de la que hace una persona pues me afecta a mis emociones, pues poder comunicárselo pues de una manera que no es enjuiciarle, no es decir esto que me pasa a mí es por culpa tuya, pero sí es que la otra persona conozca cómo a mí me afecta emocionalmente eso, y después aprender a gestionar mis emociones. Entonces, Gloria, uno de los pilares principales en un colectivo sería la comunicación, ¿no? El no guardar en el cajón ahí cuestiones que se pueden pudrir, ¿no? Y al final luego cuando salgan pues pueden ser fatal, ¿no? Como salga claro. Eso, ¿no? Sí, nosotros hablamos mucho más del tema anterior, ¿no? A que exploten los conflictos. O incluso cuando explotan, muchas veces, pues, cuando ya después se ha roto, cuando ya después te puedes comunicar, puedes expresar los sentimientos, ambas personas ponen sus partes, pues también un poco se desinfla ese conflicto, que muchas veces si no se habla, pues se van engordando y se van quistando, ¿no? Y una vez que un colectivo pues quiere sacar, ¿no? Encima de la mesa, ¿no? En una asamblea un conflicto que hay, y lo quiere analizar, ¿no? De forma radical, ¿no? Para llegar a la raíz, me imagino que enseñaréis alguna técnica, ¿no? Para que eso sea lo menos, digamos, doloroso, ¿no? Porque entiendo que, claro, de repente romper la dinámica de un colectivo, imaginemos un colectivo que se junta una vez al mes, ¿no? Y uh-huh. En una asamblea se convoca para hablar de algo que se considera que se lleva arrastrando varios trimestres y toca, ¿no? Este sábado nos toca hablar del conflicto que hay entre Pepe, Juan y Marta. Claro. Y ahí, claro, tendrá que haber alguna técnica, ¿no? O algún juego, ¿no? Que facilite que no sea echarse los trastos los unos a los otros, ¿no? Sí, nosotros utilizamos como diferentes dinámicas, pues tanto para analizarlo, para ver qué tipo de conflicto es, aunque le afecten a esas 3 personas, cómo le afecta al resto del grupo y qué conexiones hay por ahí. Y después también para que toda la gente pueda proponer soluciones, que no solamente sea siempre la misma persona la que proponga decisiones o que sea algo como muy rígido, sino, hombre, deja espacio a nuestra creatividad y que en muchos casos se pueden llegar a soluciones lo mejor para todas las partes. Y Gloria, este tipo de talleres, ¿no? Como este de regulación de conflictos, que ahora os daremos todos los detalles, ¿están pensados para colectivos o para, por ejemplo, pues relaciones de familiares o de pareja, donde lógicamente surgen un montón de tensiones en la cotidianidad? Pues está, nosotros lo llamamos talleres abiertos porque está pensado para todo ese tipo de gente. Nosotros funcionamos en grupos, que pueden ser colectivos sociales, pero entendemos que la familia es un grupo también en el que hay que tomar decisiones, hay proyectos grupales, hay acciones que se hacen, la pareja es un grupo de dos, pero en el momento es un grupo en el que pues tienes eso, tienes que tomar muchas decisiones, tienes que ver por dónde va el proyecto de pareja. Entonces, hay ciertas partes que son similares y otras que, bueno, pues tiene lo específico del funcionamiento del colectivo, del funcionamiento de la familia, pero nos gusta ver más la familia como un grupo en el que se intenta que se pueda tomar las decisiones lo más horizontal posible, y la pareja, por supuesto, pues también, y después pues el grupo clase. Entonces, a los talleres abiertos pues han venido profesores, madres, personas que trabajan en empresas o en esto que tampoco tienen nada que ver con lo social, pero que sí que pues tienen muchos conflictos y quieren saber cómo regularlo. Y después, según el perfil, pues vamos haciendo, algunas veces pues nos separamos en pequeños grupos o bueno, pues también se comparte, porque al final todo, de todos podemos aprender. Bueno, todo esto que estamos intentando contaros o introduciros a través de la radio, y agradecemos mucho a Gloria el esfuerzo que está haciendo, porque entiendo que casi todo lo que haréis serán dinámicas hasta físicas, ¿no? Imagino, ¿no? De moverse incluso, ¿no? No será todo darle al seso, ¿no? Y a la teoría. Claro, le damos al sexo, a la teoría, habla mucho, pero también hacemos cosas físicas porque tampoco se trata de estar ahí y que todo sea de cerebro, y porque muchas veces lo emocional también recorre todo el cuerpo, y entonces pues, como normalmente también trabajamos en espacios abiertos, pues también aprovechamos que estamos en un espacio verde pues para movernos y cuidarnos a nuestro cuerpo también. Eso, como os decía, esto es una introducción al taller Regulación de Conflictos, que va a dinamizar la gente del Cala en Los Chozos, en Extremadura. ¿Nos cuentas, Gloria, los detalles de este taller para la gente que nos pueda escuchar pues cerca, ¿no?, de esa zona y que todavía se puede apuntar? Pues el taller va a ser el fin de semana del 27 al 29 de septiembre. Y empieza el viernes por la tarde y termina el domingo antes de la comida. Y lo hacemos en Los Chozos, que es un albergue que como colectivo también gestionamos, aunque es propiedad del Ayuntamiento de Alburquerque, y que son diferentes chozos, que son así unas construcciones típicas de aquí de Alburquerque, que son circulares y demás, y también tienen un espacio abierto en medio de la dehesa. Entonces, pues el plazo de inscripción está abierto hasta el 23 de septiembre, y en la página web del Cala pues está toda la información. Si hay gente que quiere venir también con niños y niñas, pues también intentamos que haya un espacio infantil, pues para que aquellas familias que quieran no se queden sin poder participar en este tipo de historias. Y después cobramos por el curso 35 euros, y por la pensión completa 45. Aunque hay descuentos también si te apuntabas antes, si estás en paro y demás. Bueno, y después la pensión completa si te quieres quedar allí, si alguien quiere venir con la furgoneta o si alguien quiere gestionarlo de otra manera, pues por nosotras ningún problema, claro. O sea que es un taller muy barato, ¿no? Porque estamos hablando de un fin de semana entero por 35 euros o pensión completa 45 euros en Los Chozos. Los Chozos, que nos decías que es como un albergue, ¿no? Ahí en... Sí. ¿En Alburquerque está? Sí, está como a 10 kilómetros. Está como yendo a un pantano que hay por aquí, en la dehesa comunal, y entonces allí tenemos eso, hay 4 chozos y después una sala grande de trabajo, todo lleno de encinas y, bueno, en medio de la dehesa, que es el paisaje típico de por aquí. Bueno, y la verdad que hemos aprovechado la excusa de la convocatoria de este taller para la regulación de conflictos, pero era la excusa para dar voz un poco al Cala, ¿no? Que yo quería, Gloria, hoy aprovechar, tú que estás en el Cala, pues que la gente de Zaragoza y la gente que nos escucha desde cualquier radio libre, ¿no?, desde donde nos remiten la Enredadera, pues que nos presentes un poco el Cala, ¿no?, que es un colectivo muy interesante las cosas que hacéis. Sí, bueno, pues el Cala somos un colectivo en el que, bueno, tenemos como unas 18 personas, de las cuales 5 sí estamos trabajando de forma remunerada, bueno, a una jornada parcial y demás, pero bueno, ahí lo intentamos, y que estamos en Alburquerque, que es un pueblecillo de Extremadura, como de 6.000 habitantes, y aunque estemos aquí, pues tenemos que salir mucho hacia ciudades fuera, porque claro, 5 personas viviendo de la educación alternativa en Alburquerque es complicado. Y entonces nos dedicamos sobre todo a la educación transformadora, a la educación en valores alternativos, trabajando diferentes proyectos, pues tanto de educación para el consumo, trabajamos temas de educación para la no violencia, el tema de desobediencia, el tema de regulación de conflictos, educación emocional. Y una de las cosas que nos caracteriza también es como la forma de hacer las cosas, no solo los contenidos que trabajamos, sino que intentamos hacerlo de una manera dinámica, participativa, no introduciendo las dinámicas así como pico, sino como intentar que toda la forma que trabajemos pues sea a través de diferentes técnicas grupales. Qué bueno. Bueno, pues el Cala, el Centro Alternativo de Aprendizajes, tiene una página web en nodo50.org/cala, y ahí tenéis pues bueno el contacto, las actividades que van proponiendo, los talleres, el centro Los Chozos, ¿no?, que lo articuláis dentro del colectivo también, ¿no? Sí, realmente es que el Cala, somos el colectivo de gente, pero no es ninguna asociación. Después tenemos como 2 asociaciones, una que se dedica más al tema de gestionar el albergue, que es un albergue para grupos, no un albergue turístico así, sino como un albergue para grupos para poder hacer actividades educativas, o con nosotros, o que ellas y ellos se lo organizan. Qué bueno. Y después está la otra asociación que se dedica al educativo, y entre la gente que estamos ahí, pues nos vamos rotando y todas estamos en todo, cada cierto tiempo. Bueno, pues desde aquí, desde la Enredadera, agradecerte, ¿no, Gloria?, que nos hayas introducido a este taller de facilitación para la regulación de conflictos, invitar a la gente que os interese este tema, ¿no?, pues que el fin de semana del 28-29 de septiembre os inscribáis, ¿no?, a través de la web del Cala y de todos los contactos que hay en su página web, ¿no? Y, y nada, pues esperemos, ¿no?, que haya servido un poquito para introducir un tema que es tan importante, ¿no?, y que a veces, pues por la vorágine en la que estamos, ¿no?, de pelear en muchos frentes, se nos olvida, ¿no?, el cuidar un poco los procesos, ya las personas, y es tan importante, ¿no?, para construir otra sociedad y experimentos colectivos que sirvan de verdad, ¿no?, para cambiar las cosas. Claro, nosotros además vemos como que realmente la regulación de conflictos tiene mucho que ver con el anticapitalismo, ¿no? Porque muchos de los conflictos vienen de situaciones de violencia, de dominación. Entonces, parece que las personas conflictivas son más las que levantamos, pero ojalá levantáramos más conflictos sobre injusticias que hay y supiéramos hacerlo de una manera constructiva y demás. Y después hay muchísimos grupos que son geniales y que después, pues, los conflictos pues, al final van mermando su energía, sus ganas y... Y bueno, pues es como una pena, así que animamos a la gente a que hay herramientas, o sea, que no es que no las haya, sino que existen herramientas para vivir mejor y aprender de los conflictos que ahí están también para que vayamos creciendo, cambiando y aprendiendo. Claro que sí, yo me comprometo con intentar traeros por aquí por Aragón, a ver si lo conseguimos para aprender también aquí las técnicas y las dinámicas que proponéis en vuestros talleres. Pues nada, Gloria, muchísimas gracias y hasta pronto. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Un beso, chao. Ábrela, morena la ventana, ciérrala, penosita del alma. Venga, y os vamos a dejar con la cuarta banda que va a estar el próximo sábado 21 de septiembre en el Parque La Paz, celebrando los 20 años de esta emisora de Radio Topo. Recuerdo que a partir de las 9 de la noche, Switch Over, Drunken Cowboys, Manu Haller y estos que van a sonar El Caballo del Malo, una banda de punk rock de Zaragoza, un proyecto musical artesano con marcadas raíces libertarias y malcriados por el punk de finales del siglo XX. Canciones rápidas y letras profundas y escuetas. Y bueno, os vamos a dejar con un tema grabado en directo por ellos mismos, por El Caballo del Malo, en La Cartuja, hace no mucho tiempo. Y la canción es... A ver si me acuerdo cómo se llama esta canción. Odio esta maldita ciudad. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Desde las radios libres contra la corrupción y toda esa basura mediática. ¡Chorizos! ¡Ahora sí! Thank you. seguimos en La Enredadera. Todavía nos quedan tres cuartos de hora de programa y abrimos los micros a dos personas de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, con las cuales queremos hablar un poquito, unos minutos, de las últimas actuaciones fascistas en esta ciudad, de la preparación del Noviembre Antifascista y del adelanto de una campaña que se va a iniciar desde decenas de organizaciones zaragozanas y aragonesas para pedir la dimisión del actual delegado del Gobierno en Aragón por su continua autorización de actos y manifestaciones fascistas en Zaragoza. En primer lugar, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa con el fascismo? ¿Sigue campando a sus anchas por Zaragoza? No es que siga campando, porque yo creo que en Zaragoza ha habido una época en la que no campaba a sus anchas, pero estamos viendo con preocupación que cada vez sí que se acerca más a acampar a sus anchas. Tanto desde lo que podamos conocer las acciones fascistas de calle, como lo que podamos conocer del crecimiento de los partidos fascistas en Zaragoza, como incluso la apertura de nuevas sedes, como su descaro que antes no había de acudir a concentraciones o manifestaciones de otros movimientos sociales e incluso de plantar cara en ellos mismos contra ellos, o sea, en la calle. Claro, la situación que está pasando por todo el Estado español, ¿no?, es que con un Partido Popular cada vez más abrazado a ideas y prácticas de la ultraderecha, pues realmente mucha gente, ¿no?, con ideas fascistas o ultraderechistas, pues en el PP realmente sí está viendo su lugar, ¿no? Incluso hay concejales, diputados que son abiertamente pues neonazis prácticamente, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que sigue habiendo muchos grupúsculos, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, en la Diada, ¿no? Sí. El 11 de septiembre en Madrid, pues vimos un acto lamentable en el cual estaban participando dirigentes, ¿no? Históricos dirigentes de organizaciones fascistas españolas. Sí, lo primero que has comentado sería un debate muy largo, pero bueno, ya estamos empezando a ver cómo se están quitando la cara, dónde están realmente, todo lo que has nombrado de las nuevas generaciones del PP, etcétera. Y el otro día se dio un hecho en Madrid bastante preocupante, que es, bueno, lo que todos hemos visto por la tele, todos hemos podido ver por internet, el acto de la Diada en el que principalmente dos partidos políticos, Alianza Nacional y Democracia Nacional, pues directamente reventaron el acto. Esto, si lo extrapolamos incluso más afuera, internacional, nos recuerda mucho a lo que llevamos un año viviendo de lo que ha pasado en Grecia. Con lo cual, creo que debe alertar a la ciudadanía de lo que puede pasar y del modo de actuación que tienen estos partidos, que son idénticos, y de lo que ahora mismo se está convirtiendo en una realidad. Sí, desde luego la ultraderecha está intentando crear un amanecer dorado español, ¿no? Exacto. A pesar de que, claro, pues son gentuza bastante limitada a nivel organizativo, básicamente porque están siempre picados entre ellos. Es una realidad, ¿no? Que es una realidad de fragmentación, ¿no?, del movimiento neonazi, que no son capaces, ¿no?, todavía de sacar un movimiento único, ¿no?, que es lo que les gustaría. Sí, pero también hay una preocupación que tenemos, y es que esa fragmentación de la que hablas, creo que, o nosotros estamos intuyendo visor de que se están dando cuenta de que la unión, como nosotros mismos pregonamos, la unión hace la fuerza, y realmente hay una preocupación en que de repente se unan en frentes comunes, como han hecho muchas veces para elecciones, pues el MSR con Alianza Nacional, con otros partidos, y realmente creen esa fuerza, y sobre todo aprovechando el tema antiseparatismo, antinacionalismo, por la unidad, etcétera. Con lo cual, no es algo descartable, y la gente que lo descarte, desde luego, está cometiendo un error. Sí, sí, no, y la gente de, recuerdo, ¿no?, aquí en esta misma emisora, en La Enredadera, Yorgos de Siriza, ¿no?, que alertó, ¿no?, de la situación que está habiendo de ataques brutales contra cualquier tipo de persona en Grecia, ¿no?, de incluso militantes, ¿no?, de la ultraizquierda, que llevan semanas sin salir de casa por miedo, ¿no?, por amenazas, y esto está pasando ahora mismo en Atenas, ¿no? Que es una cosa que esperemos que no pase aquí. Bueno, en cualquier caso, vamos a centrarnos ya en Zaragoza, ¿no? Porque de lo que queríamos hablar sobre todo es de cosas que están pasando en esta ciudad, y lo mejor es hacer un poquito de memoria histórica reciente de los últimos actos fascistas, que no han sido pocos, ¿no?, que ha habido públicamente en esta ciudad, ¿no? Porque realmente ha habido ya una serie de convocatorias que se han celebrado en esta ciudad con el amparo de las instituciones, y que está bien recordarlas, ¿no?, para que no lo olvidemos. Nosotros, sobre todo, en este año, la verdad es que hacer una compilación de todas las acciones, actuaciones, manifestaciones y concentraciones legales e ilegales sería muy extenso y nos llevaría mucho tiempo, pero sobre todo este año podemos destacar, pues, el mitin que celebró Falange en un centro cívico en Las Delicias, en la que el resultado fue que un inmigrante recibió una paliza. También la autorización de una concentración de Liga Joven, que son las juventudes del MSR, en el propio Paraninfo y que terminó con una carga policial y un detenido. Bueno, hay que señalar que cuando estamos hablando del movimiento neonazi, incluso físicamente ya no es exactamente como podía ser en otras épocas, sino que ellos también han aprendido a vestirse de otra manera, a comportarse de otra manera, aunque les salga el ramalazo, y la liga joven sería un ejemplo concreto, ¿no? De chavales que parecen majetes, que luchan por la universidad pública, sí, o que luchan por los derechos de todos, y luego detrás pues realmente son los mismos ultraderechistas que meten palizas y la gente por eso con una mente retrógrada, ¿no? Ellos se cuidan de su simbología que exhiben en la calle, se cuidan también de esas manifestaciones que hacen, lo tienen bastante estudiado. Nosotros hemos profundizado un poco, incluso estamos empezando a realizar dos series de los partidos políticos, intentando, bueno, y al final cuando rebuscas y cuando ves y cuando tal, pues descubres y encuentras esa simbología. Lo que pasa es que de cara a la calle, pues lo que siempre hemos defendido de hace 2-3 años, se han escondido los bates, se han puesto la corbata, se han limpiado la cara y se presentan así ante la sociedad. Y algo también que está cambiando es que muchas de sus actividades están siendo legalizadas y permitidas, ¿no? Que es algo que, claro, a ti te pone en el otro lugar. Cuando ellos, una asociación legalmente constituida, está autorizada a hacer un acto, si tú te contramanifiestas, está claro cuál es tu papel. Tu papel es de antidemócrata, estás contra ellos, no permites, estás contra la libertad de expresión, que es lo que ha pasado en algunos casos últimamente en Zaragoza, ¿verdad? Hay un gran debate en ese sentido, sobre todo el otro día en la asamblea, en una asamblea abierta y participativa que se realizó entre muchos colectivos y partidos. Hay un debate con ello. Porque, claro, además estas legalizaciones muchas veces vienen sin total miramiento, en parte por lo que hemos comentado de que la cara que están mostrando es una cara amable, por así decir, entre comillas. Entonces hay un debate con eso de la libertad de expresión y demás, pero nosotros lo que tenemos que hacer hincapié, primero recordar la historia y que en Alemania y en Italia fue así, o sea, los partidos que subieron al poder eran totalmente legales, y no hubo una respuesta unitaria de izquierdas que parara eso. Entonces tenemos que aprender también de ello. Desde luego la respuesta que nosotros queremos dar no es una respuesta ilegal, pero tampoco es una respuesta amparada en la ley, centrándonos en la ley, sino una respuesta social, una respuesta en contra de manera social y de manera sobre todo informativa y de bloque participativo, de colectivos, señalándoles y diciendo estos son estos, los queréis, no los queréis, pero estos son estos. Y creemos que así se tiene que articular la lucha antifascista ahora mismo. Y de hecho hoy pues queríamos dar a conocer, ¿no?, a todas las personas que escuchan La Enredadera, que sabemos que sois bastantes, ¿no?, una campaña para solicitar la dimisión del actual delegado del gobierno en Aragón, ¿no?, del Partido Popular. ¿Por qué? ¿Por qué se está pidiendo o se va a pedir la dimisión? Sí. O sea, claro, pediríamos la dimisión de todos, ¿no? Pero este en concreto, sí. ¿Por qué? Vamos a ver, en los últimos meses, como antes he empezado a decir, ha habido tres actos. Bueno, aparte del auge del fascismo, y que le vamos a detallar al señor delegado, por llamarle señor, le vamos a detallar una serie de actuaciones que ha habido en Zaragoza en este año. Ha habido tres hechos que nos preocupan bastante, que es, como nombraba, una autorización de una concentración que previamente había sido informado sobre quiénes eran, con dossier, con fotos, con escritos, etcétera. Una autorización de una concentración de Liga Joven, una autorización de la concentración contra el aborto de Falange, que incluso se decidió trasladar una concentración del 15M porque allí estaban los de la Falange, y una manifestación nazi donde se exhibieron banderas con esvásticas, con simbología nazi, y que también se había solicitado desde distintos partidos y colectivos que nos autorizase por razones obvias. Claro, porque hay que decir que no todo está permitido, o sea, digamos que determinadas... Exactamente. Nosotros lo que quisimos, o lo que se quiso hacer antes de, previo a que se celebraran esas concentraciones, es avisar, en este caso en delegación de gobierno, de que se iban a exhibir simbología uh-huh. fascista, simbología nazi, y así ocurrió. Entonces, ¿está prohibido? La ley de símbolos es un poco claro, en otros estados, como puede ser Alemania, creo que incluso en Italia sí que hay una ley de símbolos estatal, pero en España esa competencia la suelen desarrollar las comunidades autónomas o provincias. Ahora mismo creo que en Aragón no hay ninguna ley que se haya desarrollado contra ello. En cualquier caso, informar desde aquí que cualquier persona y organización sepa, ¿no?, que en este mes de septiembre se va a empezar a movilizar en asambleas, ¿no?, pues un frente amplio antifascista, pues para plantar cara, ¿no?, a todo este auge, todavía, digamos, en pañales, ¿no?, de la ultraderecha local, pero que antes de que se crezcan y antes de que hagan algo más gordo, pues sería bueno, pues eso, articular una respuesta organizada, ¿no? Ahora mismo lo que hemos, la iniciativa que hemos tomado es solicitar esta dimisión. A día de hoy, bueno, esta solicitud se va a presentar el próximo viernes por la mañana. El otro día hubo una asamblea donde acudieron bastantes colectivos, partidos políticos, sindicatos, etcétera. Ahora mismo son 38 firmantes, varios partidos, varios sindicatos, colectivos, asociaciones vecinales, asociaciones culturales, juventudes de partidos. O sea, la verdad es que es bastante participativo y bastante plural dentro de lo que es la lucha antifascista. Este es el primer paso. El otro día en la asamblea también se decidieron algunos protocolos de actuación y es seguir en contacto. Seguir en contacto, empezar a germinar una unión para la lucha antifascista y que no sea esa lucha que creíamos que nos involucraba a todos, más allá de cada uno sus posturas ideológicas o políticas, pero todos teníamos en común y estábamos viendo que el auge del fascismo era un peligro. Por lo tanto, se va a seguir en esa línea, se va a intentar articular algo más permanente que puntual, sobre todo para la condena pública de los hechos fascistas, para la presentación de solicitudes varias y para la respuesta ante actos con movilizaciones, etcétera. Pero bueno, eso está fraguando y... Cuando hay alguna convocatoria, sabéis que aquí en La Enredadera tendremos los micros abiertos para dar a conocer cualquier información detallada. Otra de las cosas que podíamos comentar es que en noviembre, ¿no?, desde hacía varios años, la Coordinadora Antifascista de Zaragoza y cualquier otra organización, ¿no?, que se suma a la propuesta hace un mes entero de actividades que tienen que ver pues con la memoria histórica, con el feminismo, el antifascismo y demás. ¿Este año también se me está preparando un noviembre antifascista? Se está preparando ya, no sabemos la magnitud, como siempre hay que esperar a las semanas anteriores para cerrar todos los actos. No se va a saber la magnitud que va a tener, no se va a saber cuántos actos tiene, pero sí que podemos adelantar que se va a convocar una manifestación que queremos que sea todo lo multitudinaria posible, que se va a convocar una manifestación participativa, se va a convocar una manifestación para que vengan todos los colectivos, sindicatos, partidos, todo aquel que quiera participar en la lucha antifascista, y que este año va, de momento, si yo creo que va a ser así ya casi seguro, va a ser con una cara renovada y con una intención distinta, y que es que todos nos sintamos antifascistas y que todos acudamos a la manifestación para decirles que en nuestros barrios no os queremos. Bueno, pues ya lo sabéis, aquí en La Enredadera os iremos informando de propuestas, de actividades. Las personas más inquietas, pues bueno, ahora mismo hay en Facebook, por ejemplo, una página que es Zaragoza Antifascista. La Coordinadora Antifascista de Zaragoza también tiene una página en Nobleza Baturra. Ahí está el contacto, por si alguien quiere implicarse en las reuniones, en las asambleas, en los preparativos. Pero, desde luego, yo compartir un poco las palabras de Roberto, ¿no? Que no se nos olvide esta lucha tan importante, porque todas las luchas son importantes y aquí en La Enredadera queremos dar voz a todas, a las de respuesta, de resistencia, a las alternativas, a las propuestas en positivo y a todas, pero realmente todo lo que planteemos, si lo tenemos que hacer frente a un movimiento ultraderechista que nos machaca en las calles, pues difícilmente vamos a poder hacer nada. Entonces, que tengamos claro, ¿no?, que si queremos ser agricultores ecológicos, feministas y defender los derechos de todas, de los migrantes, de los jóvenes, de las estéticas, de nuestra cultura popular, lo que sea, lo tendremos que hacer con unas calles limpias de fascismo, de xenofobia y de racismo, ¿no? Porque si no, sería imposible, ¿no?, en ese contexto. Sí, no lo podía haber explicado yo mejor. Bueno, vaya. Oye, pues nada, el compañero mudo y el compañero hablador de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, daros las gracias por haber venido hoy a La Enredadera. A vosotros nuevamente por darnos voz. Venga, muchas gracias. Espera, a ver, que te abro el micro para que digas algo. Buenas noches, de nada. Buenas noches. Y Diego Escusol, que quien nos hace una de las sintonías de La Enredadera, va colgando canciones, que además muchas las pone con vídeos en el YouTube. La verdad que nos gustan muchas de sus canciones, y una de las que nos hemos escuchado hoy, que me ha gustado mucho, se llama Otra Vez, de lo nuevo de Diego Escusol. Otra vez que nos vemos en las calles, otra vez que apartamos los detalles, otra vez que nuestros gritos juntamos, otra vez que protestamos, otra vez que nos miente este gobierno, otra vez que regresa el frío invierno, otra vez nos dan de lado, otra vez que desahucian a un parado, otra vez que se agota la paciencia, otra vez que no usamos la violencia, otra vez que el ciudadano confía, otra vez nos pega la policía, otra vez se desvela otro corrupto, otra vez descubrimos otro indulto, otra vez que nos piden más dinero, otra vez que se lo dan a un banquero, otra vez que no dan explicaciones, otra vez que nos bajan las pensiones, otra vez cansado de sus misivas, otra vez vuelven a subir el IVA, otra vez que un joven se marcha fuera, otra vez que no hay trabajo en su tierra, otra vez la insoportable jaqueca, otra vez que nos quedamos sin beca, otra vez. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Me huele el chichi a canela, inexplicable suceso. Escribe tus consultas sexológicas y dudas sexuales en el blog laenredadera.noblezabaturra.org. Y Lourdes Orellana, nuestra sexóloga enredadora, tratará de responderlas una vez al mes. En Sexualidades Feministas. Y damos la bienvenida a Lourdes, otra de las que se incorpora en esta nueva temporada de radio con Sexualidades Feministas. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches. Además, nos hemos propuesto que este año nuestras colaboradoras tengan el espacio necesario para desarrollar su sección. Porque el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado vimos que metíamos demasiado contenidos en cada programa y al final pues llegábamos sí, apresuradas. Ya de todas formas casi que le había cogido el punto a hablar súper rápido. Otra cosa es que se me entienda, pero... No, pues hoy podemos disfrutar de su perfecto andaluz, pero sosegado. Eso también es complicado, que hable lenta, ¿eh? Bueno, hay que decir que la cuña que hemos puesto dice que Lourdes, una vez al mes, abre su sección para vuestras consultas sexuales. Para este domingo no nos ha llegado ninguna duda, pero sí que estaría guay que las que nos escuchéis, si os atrevéis a hacerlo públicamente y queréis, a través del blog, sino a través del correo electrónico, anonimato, perfectamente, y Lourdes pues responderá lo que sepa y pueda, ¿no? Claro, o sobre todo que bueno, pues que pueda dar ideas a qué temas puedan generar como cierto interés, porque a lo mejor lo que yo piense no... Siempre tengo ideas porque siempre a lo largo de la semana me encuentro con alguien o con alguna situación que me da algo que pensar y algo que de lo que hablar, pero bueno, si parte de la gente, mucho mejor. Bueno, y Lourdes Orellana, para las que no la conozcáis de la temporada anterior, es sexóloga en el colectivo Towanda, también están desmontando la Pili, que es una cooperativa de aquí de Zaragoza, ¿no? De juegos sexuales y demás. Juegos varios. Eso es. Y Tupper Sex y historias de estas que se llevan ahora y más que se llevarán. Y hoy traes un tema que es, bueno, de radical importancia, ¿no? Para la sexualidad feminista, ¿no? Sí, sí, sí, que es la masturbación. Y además, como iniciamos curso y viene eso que llaman el estrés post-vacacional y esas cosas que nos gustan a la comunidad psicológica. Y después, bueno, pues como también viene el frío, por lo menos yo hoy estoy helada, pues también la masturbación es una herramienta para entrar en calor, con lo cual es una buena forma para iniciar. Salmón de luz. Lo primero así recordar es que la masturbación no solo es un aspecto para cuando estamos, ¿no?, en soledad, es decir, que es un aspecto muy importante la masturbación en solitario, pero también cuando estamos en compañía. Sobre todo esta semana, una de las cosas que me he encontrado ya varias veces es el que muchas mujeres nos masturbamos, pero luego a la hora de estar en una compañía sexual, en un encuentro sexual con alguien, no lo hacemos. Con lo cual, bueno, pues yo creo que hoy es para todas las que nos masturbamos, para las que no se masturban, para las que se masturban solo solas pero no en compañía, bueno, pues que la masturbación es maravillosa y que aporta muchísimos beneficios y que es cuestión de ponerse y disfrutar. Qué buena versión. Bueno, hay que decir que estas canciones de ¿cómo se pronuncia? Erza Kitt. Sí. Erza Kitt me las ha mandado Lourdes. Yo no conocí a esta mujer. Bueno, esta semana la casi que la he descubierto gracias al Febrero Feminista, que también aporta música, con lo cual, vamos, una versión, claro, súper conocida, pero... Está guay. This is my life. Ahí está. Bueno, pues la masturbación ya... Sobre todo, bueno, pues lo que sería en solitario, ¿no? Ese momento con una misma, pues yo creo que es la mejor terapia sexual y vital. Es decir, es una forma de autocuidado, de respeto, de al final es de vivir el propio cuerpo, con lo cual ese es uno de los grandes beneficios. Después, ya sabemos que también es otra forma de descargar, ¿no? Nos libera, nos divierte y ese punto también es muy saludable. Solamente el placer de la excitación ya es un bienestar. El orgasmo es una forma de descongestionar el cuerpo. Esto es como cuando se hace deporte y al final, bueno, pues si nos planteamos al inicio del curso, ¿no?, todas esas metas de me quiero apuntar al gimnasio, 80.000 actividades, que nos acordemos que hay algo que es gratis, que es nuestro propio cuerpo y que está siempre con nosotras, con lo cual que es bastante fácil acceder a él y solo hay que dedicarle un ratito al día o a la semana o cuando se pueda. Lourdes, ahora que has dicho lo de la periodicidad, esto es como la cerveza o el vino, que hay quien dice, no, hay que tomar un vaso al día, o no, que eso es mucho, eso es poco, con la masturbación pasa un poco lo mismo, ¿o no? Yo creo que es una cuestión de decisión personal, sí que el hecho de hacerlo cuanto más habitualmente, mejor. Otra cosa es que ya lo habitual, que cada cual decida, también cada vida es mucho más compleja y es verdad que, bueno, para dedicarle el rato que cada cual necesite, pues... No es tan fácil, pero... Y aunque te masturbes con más periodicidad, no le pierdes el gusto, ¿no? No, todo lo contrario. Además, la idea de hoy es que nos vayamos con la idea contraria. Es decir, que cuanto más nos masturbemos, mejor. Aquí hay gente que hace aspavientos, sí. Que hace bien. Sí, sí, a ti se te ha puesto una sonrisa, ¿eh? Bueno, pues eso, como es una cuestión de descargar, que nos acordemos que si estamos estresadas, que si tenemos problemas de sueño... Si tenemos dolores, es decir, muchas veces los dolores menstruales se pasan con una masturbación, es decir, con una llegada al orgasmo. Si estamos aburridas, es un modo de desconectar. Al fin y al cabo, yo creo que es de los mejores ansiolíticos y de los mejores antidepresivos, con lo cual, bueno, está bien alguna farmacología y algunas historias, pero la masturbación como una herramienta de bienestar y de salud. Además, la masturbación yo creo que es la mejor herramienta para autoconocerse, para conocer cómo siente el cuerpo, cómo responde nuestra piel, que al final es el modo que vamos a tener de expresar nuestro sexo, de comunicar, por ejemplo, con una o una compañera o compañera. Y bueno, pues al final ese conocimiento nos va a dar muchísima seguridad, ¿vale? Vamos a poder también comunicar mejor lo que deseamos, que es lo que antes decía, de esa importancia de, si estamos en compañía, podernos masturbar con toda plena libertad, porque seguramente alcancemos mejores respuestas sexuales, porque al final, mejor que una misma, no se sabe nadie tocar, con lo cual que... Y también que enseñemos a la gente, pues, cómo queremos que nos toquen. Así que, bueno, eso, que incorporar como forma de conocimiento, entenderlo como un modo de explorar y de saber, pues, otra de las funciones que tiene la maravillosa masturbación. Y como la masturbación tiene millones de aplicaciones y millones de funciones, pues seguimos con lo que antes más o menos ya lo hemos hablado, con lo que me has preguntado, Nacho, que es lo de la salud sexual, ¿no? Que cuánto es bueno lo que cada cual lo decida, pero sí que cuanto más nos masturbamos, más probabilidades hay también de llegar a un orgasmo, y la respuesta sexual, la excitación y el orgasmo solo tiene beneficios, y además que mantenemos más riego sanguíneo por toda la zona pélvica, con lo cual eso significa que toda nuestra pelvis, toda nuestra vagina, todos nuestros buenos órganos están vivos, están con bastante sangre, y además es que aumenta nuestro deseo. Muchas de las faltas de deseos en las mujeres se recupera fácilmente con la masturbación, así que la masturbación, ya os digo, solo tiene beneficio. Y como estamos en Sexualidades Feministas, desde los años 70 ya se explicitó que la masturbación y el conocimiento de nuestros genitales y de nuestra entrepierna es un modo de empoderarnos, es decir, el masturbarnos es un chute de energía y al final es seguridad en una misma, con lo cual es una herramienta más feminista que debemos usar y no nos olvidemos de eso. Y por supuesto, el placer. Masturbación es placer, tocarnos es placer, autoestimularnos es placer, o por lo menos es buscar el modo más placentero de estimularnos. Sí que hay veces que muchas mujeres pues tienen la sensación de que se aburren con... No, pues no, es que me aburro con la masturbación, va muy en relación con todas esas ideas culturales que hemos interiorizado, porque al final el tocarte y sentir no tiene nada de aburrido ni nada de negativo. Así que la cuestión es no rendirse, sino practicar, cambiar, explorar y muy importante eso, llevarla también a nuestros encuentros sexuales. Y si no llegas al orgasmo, pues que no te preocupes, disfrutas también de la excitación y lo vuelves a intentar otro día, porque bueno, que seguramente algún día te sorprenda y llegues al orgasmo. Hoy también me apetecía dar algunos consejos para aquella gente que se masturba o no se masturba. Y bueno, pues por ejemplo, el hecho de usar la saliva o el lubricante para que la zona esté más húmeda. Centra la atención allí donde te estás estimulando y no queriendo ya saber qué va a pasar y como intentando controlar, que es una de las cosas que nos pasa. Mover la pelvis, es decir, mover las caderas a un movimiento rítmico, facilita la excitación. Abrir la boca, es decir, facilitar también la respiración, incluso la podemos incrementar y exagerar un poco. Y yo creo que también hay que permitirse gemir, es decir, hacer ruidito, yo creo que también es un buen modo de estimularnos. Importante también cambiar las posturas, intentarlo boca abajo, boca arriba, en la ducha, en el salón, en la cama, en el sofá. Estimular de diferentes formas también, pues con presión, con frotación, por ejemplo, la almohada, con el agua, quitándole la alcachofa, la estimulación de la ducha es muy buena. Presionando los muslos, también el músculo pélvico, si se presiona, también facilita la excitación. Estimular el clítoris, la vulva, la vagina, tu cuerpo, es decir, explorar, cambiar, es una de las buenas cosas. Usar los dedos, vibradores, plumas, objetos varios que cada cual decida. Y muy importante, date tu tiempo y no esperes, sino solo siente. Si queréis os ayudamos. Iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios. Y como era hoy el inicio, me apetecía también pues mandar ejercicios para casa. ¡Qué bueno! Sí, entonces apuntar, es muy fácil. Coger la libreta. Es muy fácil porque, bueno, dentro de lo que he dicho anteriormente, de todos esos cambios que yo creo que el cambiar y el explorar, y bueno, pues eso, no esperar sino sentir, es como una buena cosa. Pero bueno, así como tarea que planteo es que para un mayor placer y una mejor respuesta sexual, que nos planteemos mínimo una masturbación o dos masturbaciones a la semana. Ya como, cada cual que lo decida. Y sí que quería terminar con una cita de Betty Dodson, que me encanta. Me encanta ella y me encanta todo lo que hace. ¿Quién es? Pues es una sexóloga que, la verdad es que el tema de la masturbación, yo creo que es la mejor. Introduce la estimulación también con vibradores y bueno, es una mujer que ha hecho como un acercamiento muy, muy, muy directo en terapia con mujeres, con el tema del autoconocimiento de la vulva y la estimulación y la masturbación. Muy interesante. ¿Cómo has dicho que se llama? Betty, con B y con T y con Y, Dodson. Dodson. D-O-D-S-O-N. Y la frase es que las amantes o los amantes vienen y van, pero tú puedes mantener un constante idilio contigo misma. Me han comido, hemos jugado, pero nunca, nunca jaco, puto jaco del estado. Lo primero que acabo de ver al meter Betty Dodson es un mini documental de 4 minutos sobre masturbación femenina. Sí, sí. ¿Lo recomendamos entonces? Muy bien, sí. La primera entrada. Que me es que además yo creo que se está moviendo bastante las cosas de esta mujer. Qué buena. Lo cual son siempre buenas noticias. Que algún rato quiero estar conmigo misma. Yo no reniego de las drogas porque ellas me han llenado y vaciado. Me han crecido, me han menguado, me han perdido, me han ganado. Yo no quiero depender, solo libre creceré. Y esta ha sido la primera sesión de Sexualidades Feministas en esta nueva temporada de radio. Esta es la tercera enredadera de este mes de septiembre, un curso que cogemos con ganas, y veo que nuestras colaboradoras también. Y deciros que Sexualidades Feministas va a ser mensual, ¿vale? Que hay una parte que hoy no ha surgido, que ha sido que nos mandéis vuestras consultas. Si tenéis cualquier consulta, no os cortéis y aprovechar la ocasión, ¿no? Claro, incluso comentar, que no tienen que ser dudas ni preguntas, que puede ser pues que alguien... Un amigo... Claro, lo fácil. Una amiga le ha pasado esto. A ver si le puedes ayudar, que le está pasando muy mal. Bien, pues eso también aceptamos, ¿vale? Si lo queréis de forma anónima, nos escribís al correo electrónico y de forma anónima lo resolverá Lourdes. De todas maneras, nuestro blog también es anónimo, porque puedes poner cualquier nick, o sea, cualquier seudónimo. Y o sea, nadie que, lo sabe. Y nadie lo sabe, o sea, que realmente todo es lo anónimo que tú quieras, vamos. Y bueno, dentro de un mes, que será el tercer domingo de cada mes, el tercer domingo de octubre, vuelve Sexualidades Feministas con Lourdes, y ya tenemos pensado un poco el tema, ¿verdad? Sí, porque es que ahora a principios de octubre son unas jornadas de economía feminista que organiza la Universidad Pablo de Olavides en Sevilla, y hemos tenido la suerte que Desmontando la Pili nos cojan para contar nuestra experiencia. Y bueno, pues la idea es pues traer un poco el resumen de todo lo que se haya hablado, porque la verdad es que tiene muy buena pinta, y bueno, pues seguramente que saquemos cosas interesantes para seguir trabajando desde el feminismo y de otro tipo de economía. Pues eso deseamos, Lourdes. Nos vemos dentro de un mes. Nos escuchamos más bien aquí en la Enredadera Sexualidades Feministas con Lourdes Orellana. Hola. Buenas noches. Un beso. A masturbarse. Ser un objetivo de un montaje, una ficha en un archivo. Más control, más incriminación. Y nos cansamos de seguir viviendo así. No puedo pensar. Y esta semana ha surgido otro de esos fenómenos que se expanden como un virus por internet. El grupo Da Flowers, creado por Álvaro Carmona y Tomás Fuentes, que han revolucionado las redes sociales con un single que han llamado La Capital Mundial, que va por las 400.000 visitas en una semana. Y bueno, pues esta banda entona a ritmo de rap, en plan mofándose, yo creo, un poco los raperos, las razones por las que su ciudad, Huesca, debería estar por encima de otras urbes como Nueva York o Londres. Y bueno, pues lo vamos a escuchar porque la verdad que está gracioso. Y si podéis ver el videoclip, aún mejor. Esto es La Capital Mundial. Bienvenidos al puto paraíso, nenes. La capital mundial. Here we go. Te crees el mejor porque vives en Nueva York. Sales de fiesta en Londres y duermes en Tokio. Te zumbas tías en Madrid, en Roma y Miami Beach. Vas de juerga por Milán y de tiendas en París. Pues yo te digo, cómete esta, porque amigo, yo estoy en Huesca. Estoy en Huesca, la capital mundial. Estoy en Huesca, nene, empieza a llorar. Eso es, hijo de puta, estoy en Huesca. Aquí hay hasta carril, bici, mango y pesca. Dubai

dijeron alguna vez que emitían La Enredadera, pero luego nos enteramos de otras y otras que ya no emiten, en fin, más o menos. Y nada, recordar que para contactar con el programa o a través del blog o a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, N-1, o lo mejor, el correo electrónico, laenredadera@nodo50.org. También disponemos del apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza y del teléfono de esta radio, de Radio Topo, 976-2913-98. Para el domingo que viene vamos a seguir con novedades. Se va a estrenar la gente del colectivo Utopía Contagiosa. La verdad que es un honor inaugurar o iniciar una sección de radio con esta gente, que los admiramos muchísimo, los conocemos hace más de una década. Un grupo pequeñito de personas que son la punta de lanza del movimiento antimilitarista, ¿no? A nivel estatal, incluso a nivel internacional, que hacen unos trabajos impresionantes, han editado libros, artículos, su página web es fundamental para entender un poco el militarismo y toda la violencia que supone, ¿no? y las desigualdades. Y el próximo domingo 22 van a comenzar con una intervención, una sección propia de Utopía Contagiosa de unos 15 minutos, y van a hablar sobre deuda militar y el nuevo ciclo de compra de armas que quieren iniciar ahora que ya nos han endeudado con más de 30.000 millones de euros. Pues bueno, va a ser la presentación de un material sobre deuda militar que va a presentar en la radio el colectivo Utopía Contagiosa. Y la verdad, desde aquí pues agradecer a esta gente, ¿no?, que desde Madrid, creo que viven en Madrid, pues vayan a hacer una sección mensual en este programa. También nos acompañará el paseante Paco Iturbe, que está enredado y entretenido estos días con la exposición de Fuentes Curativas de Zaragoza, que la podéis ver en el Centro de Historias, en la cripta, en el sótano del Centro de Historias de la Plaza San Agustín de Zaragoza, una exposición bien maja, que es complemento a un libro que escribió Paco con otro compañero y otras personas que hicieron fotografías hace un tiempo, y una exposición muy chula pues para conocer, ¿no?, las fuentes curativas de Zaragoza, algunas que se han perdido, otras que se pueden recuperar, y bueno, pues un legado natural y cultural, ¿no?, para la salud muy importante de esta zona y que entre todas pues podíamos reivindicar, ¿no? Pues bueno, Paco Iturbe, el paseante, vendrá a hablarnos de lo que quiera, a sugerirnos un espacio natural cercano para poder pasear por allí. También nos visitará Carlos, el maestro de Aragonés, pero esta vez no para comenzar la Aragonés Lleva en Vivo, que es una sección que empezará en octubre, sino para presentarnos la jornada esportiva por un Aragón trilingüe, que tendrá lugar el siguiente sábado, que será 28 de septiembre, una jornada completa en el Parque Euril y en el Centro Social Autogestionado en Restida, de la cual Carlos nos dará buena cuenta el próximo domingo en La Enredadera. También el próximo domingo daremos voz a los colectivos, personas, organizaciones que están ya anunciando un otoño caliente, ¿no?, para hacer frente al régimen fascista, ¿no?, al régimen de los mercados que nos está imponiendo todas sus políticas neoliberales y capitalistas. Y bueno, pues intentaremos dar voz a algunas de estas luchas. Y si nos lo confirman, los trabajadores de autobuses de Zaragoza pues tendrán los micros abiertos de Radio Topo y de La Enredadera para contar su conflicto y para pues dar a conocer las movilizaciones, huelgas y demás en defensa de sus derechos laborales. Para esta semana os pedimos una cosita. Os pedimos que nos mandéis ideas para la radionovela interactiva. Ya tenemos fecha para comenzar el primer capítulo de la nueva historia de la radionovela interactiva de La Enredadera. Será el 29 de septiembre, domingo. Ahí empezaremos un montón de gente con la nueva historia. Entonces, te pedimos que nos propongas algo. ¿Qué sabemos hasta ahora? Que va a ser una historia de bar, una historia de bar de mercado, de Zaragoza, de gente corriente, situaciones cotidianas, una historia costumbrista. Tenemos algunos personajes ya, pues el del bar, el panadero, la de la herboristería, el carnicero, en fin, clientes, gente del barrio y demás. Estamos más gente que el año pasado, repetimos prácticamente las mismas, y la idea sería pues que nos aportes más ideas, pues alguna sugerencia, ya sabéis, ¿no?, intriga, pasión, asesinatos, a ser posible que no empecemos ya con marcianicos bujarras, porque entonces se nos irá de madre ya en el primer capítulo, pero bueno, cualquier sugerencia al blog, ¿vale? laenredadera.noblezabaturra.org. Y ya sin más, nos despedimos, que paséis muy buena semana, buenas noches, os dejamos con José del Jazz Bass y aquí en La Enredadera nos despedimos con un no violento, salud, amor y re Belli. Ah.